che boludo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en la ciencia que se esconde detrás de las tapas de tus discos favoritos? No sé. Capaz alguna vez vagueando por ahí, ¿viste? Mira. Bueno, prepárate, porque hoy en este informe especial para Berizzo Digital Radio vamos a desmenuzar algunas portadas que esconden secretos del cosmos, la física y hasta del cerebro humano. Dale, métale. Empecemos con un clásico. Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Esa imagen del prisma refractando la luz blanca, ¿te suena familiar? Obvio. Más que familiar, boludo. Bueno, resulta que es una representación visual de un fenómeno físico real. Es como arcoíris en miniatura. Sí, tal cual. La luz blanca, al pasar por el prisma, se descompone en todos los colores del espectro. ¿No es fascinante? Un concepto simple pero poderoso. Pasemos a algo un poco más oscuro. Unknown Pleasures, de Joy Division, con esa tapa tan enigmática. Lo que vemos ahí son las ondas de radio emitidas por un pulsar. Un pulsar, viejo. Una estrella de neutrones que gira a velocidades increíbles. Imagínate la energía que emana esa cosa. Ni me lo quiero imaginar. Y hablando de energía, ¿qué tal The Second Law of the Muse? La tapa muestra una imagen del cerebro humano con sus conexiones neuronales brillando en colores neón. Es como un mapa de la información que fluye por nuestras cabezas. Un viaje del interior de la mente. Y encima se relaciona con la segunda ley de la termodinámica que habla sobre la entropía, ¿viste? Mira vos. Ahora, un poco de código binario con X and Y de Coldplay. La tapa es una traducción visual del título del álbum en lenguaje binario, usando el código Baudot. Antiguo pero efectivo. Los unos y ceros que dominan el mundo digital, plasmados en una obra de arte. Alta data, che. ¿Te gusta la astronomía? Yo me defiendo. Bueno, entonces la tapa de Binaural de Pearl Jam te va a volar la cabeza. Es una imagen modificada de la nebulosa Reloj de Arena, capturada por el telescopio espacial Hubble. Una maravilla cósmica que nos recuerda la inmensidad del universo. Tremendo. Y para terminar, un viaje al mundo subatómico con Is This It de The Strokes. Dale, me gusta esa. La imagen muestra la gran cámara de burbujas europea, un instrumento que se usaba para estudiar partículas subatómicas. Ah. Esas espirales y líneas representan el movimiento de electrones, muones y protones. Un valle de partículas. Que nos revela los secretos de la materia. ¿Quién hubiera pensado que detrás de esas tapas tan rockeras escondía tanta ciencia? Y sí, boludo. Al final, la música y la ciencia van de la mano. Las dos nos ayudan a entender el quilombo que nos rodea. Tal cual. La próxima vez que pongas un disco, mira la tapa con atención. Quizás te encuentres con un agujero negro, una ecuación matemática o un mapa del ADN. O un ferañot. Jaja. Y recordá, esto fue un informe especial de The Deep Dive para Berizzo Digital Radio. Hasta la próxima. Chao.